Es lo que hay. Miércoles 20 horas por la 92.7 FM La Corriente. Buenas noches, otro programa de Lo que hay. Hoy volvió a los estudios el locutor del lugar, que sería el flaco Marcelo Leguizamón, que ha estado un tiempito desaparecido, ¿no? Pero bueno, ha vuelto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Trabajando. Trabajar, bueno, está bien, pero podías venir un rato. O tanto trabajo. Sí. Salíamos a las 7:30, 8 de la noche. Bueno. Y tenemos un invitado especial acá, que estuvo ahí comentando en el barrio, que venía, todo. Así que bueno, esperamos los saludos para él. Se pueden comunicar al 437-393. 1555 5587. Tenemos nuevo celular. Está por ahí el celular, ¿no? Está el celular ahí, va a estar a cargo el flaco de manejar el celular y recibir los WhatsApp. Así que bueno, podés mandar WhatsApp. Acá estoy viendo que el negro también está transmitiendo en vivo. No, ¿a dónde está el celular? El celular está por acá. En algún lado debe estar. Ahí lo buscamos. Acá. Y bueno, y tenés, acá vamos. No lo agarré para la broma el flaco. ¿Quién sos vos? ¿Cómo te llamas? Marcelo García. ¿Y sos? ¿Qué sos? Payador, recitador, compositor. Acá te viniste con la carpeta. Ya estuviste acá una vez, ¿no? Sí, estuve. Sí, aparte de lo que escribo, sé de Martín Fierro, sé cualquier otra cosa. ¿Cualquier otra cosa? Te he recitado. Bueno, escúchame, recién te pasé a buscar yo y, sí. Y te quedaste que ibas a mandar unos saludos. ¿A quién le tenés que mandar saludos? Acá, un papel. Sí. Saludo a... Saludo a... Ay, ¿qué dice? ¿Y qué dice? No sé, si no sabes vos qué dice. ¿Quién te dio? Verdul, saludo a la verdulería. Y... A ver. Que no... A la verdulería de Hipólito Yrigoyen y Sarmiento. Y... saludo a la verdulería Hipólito Yrigoyen y Sarmiento. ¿Y quién es el dueño? Ariel Fantile y Paola Fantile, los hermanos. ¿Y vos qué? ¿Vos qué sabés que hacés ahí? Yo le barro, le acomodo, le limpio. A mí me dijeron que vos vas a estar al pedo ahí. No. Además, hago un curso de electricidad en la avenida Sarmiento y La Cera. Y no, Sarmiento y en lo de pelagaje. En lo de pelagaje, estás haciendo un curso de electricidad. Sí. Pero ahora, viste que con el tema del valor de la electricidad ya no volvemos a la vela, así que va atrasado. Al candil. Volvemos al candil, al farol, con el precio de la electricidad. Sí. A la grasa. Creo que va a volver querosén, mira. ¿Qué? Para los lámparas de querosén, todas las heladeras querosén. No había querosén, se hacía con grasa. Claro, los candiles. Los braseros. A vos te dicen brasero, ¿no? No. No, guardé eso para otra ocasión. No me hagas papelón. Bueno, así que bueno, lo tenemos a Marcelito acá. Marcelito García, alias el payador de la costa. Así, ¿no? Sí. El payador de la costa. Sí. Y digamos, para la gente de San Pedro, el hermoso mate amargo. ¿Mate amargo sos vos? Sí. ¿Cómo sos amargo? ¿Te considerás amargo? Porque tengo dulce el corazón. ¡Ah, qué grande! Me mataste con esa. ¿Eh? No preciso mate dulce porque tengo dulce el corazón. Mirá vos, te la voy a robar esa frase, Está loco. ¿Eh? Te mato. ¿Esa se la decía a las chicas? No. ¿Cómo que no? No. Me dijeron que vos sos bastante picaflor. ¿Qué? Que no, que me han dicho eso. Ah. ¿Quién? Piropeador, me dijeron. Piropeador de chicas. ¿Quién te acaba que te dijo Santiago? Santiago fue que me dijo, sí. Qué desgracia. El otro día lo vi. Yo había estado trabajando y pasó con la señora Eugenia Polar allá. Me quedé un ratito charlando con ellos. ¿Ah, sí? Sí. Así que bueno, también un saludo a Santiago le mandamos. Y a Mariana. Y a Mariana. Sí. ¿Y a quién más le mandamos saludo? Porque de ahí vi que el de al lado también te saludaba, el que estaba soldando. ¡Ah! No sé la apellido. ¡A Miguel! A Miguel y al almacén para todos los clientes. ¿A todos los clientes del almacén? Sí, a Paola y a Ariel. Ahora decía así, para todos los clientes, pues para no quedar mal con ninguno. Para todos. Porque te vas a olvidar de alguno. Para todos los clientes. Bueno, así que lo vamos a tener a Marcelito acá, que está preparando un recitado. Yo después voy a leer una poesía. Acá Marcelo trajo un montón de cosas escritas por él, una carpeta completa. Sí, estos son todos. Tengo que acomodar. Sí, un poco despelotado yo lo vi. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para ir leyendo alguno. Sí. La verdad que este para el hermano Pablo me gustó, así que estuve leyendo alguno. Este me gustó, este lo voy a leer yo. Y ahora vamos con un temita. Volvemos con Marcelo. Marcelo, justo dos Marcelo. Mirá. Y falta José. Y falta Josecito. Estamos con el negro Vila. Ceja. Acá yo. Yo, ¿cómo te llamas yo? Y tenemos después del a los oyentes que estén escuchando, después del programa vamos a hacer pescado frito, así que si alguno quiere venir, nosotros ponemos la grasa, tiene que traer el pescado nada más, ¿no? Si no, no hay pescado. No, tenemos a Antonio, se encargó de todo, la verdad que una barbaridad. Crack, Antonio. Pero bueno, si alguno quiere venir a compartir un rato, después vamos a estar acá en la cooperativa. ¿Y el amigo Pato? El Pato venía, pero venía a comer nada más. No sabemos. No ¿qué sabemos. El Pato Soler? El Pato Donald. El Pato Donald, el que estaba la otra vuelta cuando viniste vos. Pero, así que bueno, va a venir el Pato Donald, mi amigo el Chuchú, hay varios que van a venir. Y vamos a ver si logramos conseguir contactarnos con el grupo de mujeres que está preparando la marcha del 8. ¿El plomero? Del 8M. ¿Y el plomero no viene? El plomero viene también. La marcha del 8M, vamos a ver si podemos lograr una conexión por teléfono, o por ahí me mandan un audio por WhatsApp, no sé. ¿Cómo se están preparando para el tema de lo de la marcha? ¿Vamos con un tema entonces? Vamos con un tema. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la plaza. Ella, ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidar. Ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el niño que miraba. ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva la arena. Y los miércoles a las 20 horas es lo que hay. Bueno, acá acaba de llegar el pulpo de los controles, el Mala, que preparándose también para el pescado frito, ¿no, Mala? Ya venimos para pescado frito y creo que va a ser pescado asado, las dos cosas. Así que yo traje unos tomates y una cebolla, el que quiera arrancar con la ensalada, estoy llenándole un poco más. Flaco, ¿vas a comer pescado? ¿Te gusta el pescado? Me encanta. ¿Marcelito? También, me encanta el pescado. ¿Cuál es el pescado que más te gusta? Cualquiera, el armado que no tiene espina. ¿El armado te gusta? ¿Cómo no tiene espina? No tiene. Tiene hueso, es como el pollo. El armado no tiene espina, tiene costilla y los huesos. Mira vos, qué bárbaro. A mí, A mí me habían dicho que el que más te gustaba vos era la raya. No, no. ¿No? No. Pues las milanesas. Sí, una cosa. Sí. ¿Sabes el cuento del pescado? No. Te quiero que te lo cuente. Dale. Quédate con la espina. Me está agarrando para la joda. Yo te traigo acá y me agarra para la joda. Quédate con la espina también. ¿Te traje para recitar o para que me agarre para la joda? Pero si es un chiste, no te mandas un chiste. Bueno, se nos atragantó acá. Hizo un chiste y se atragantó con la espina, no sé. Bueno, ¿ya tenés listo para leer uno de tus poemas? Sí. Bueno, arranquemos. Vamos con un poema de Marcelito. Y después, bueno, vamos a ver si ya nos ponemos en contacto con las chicas para que nos conten cómo sería la movida para mañana, que hay una proyección y todas las actividades que hay. ¿Con una cortina? Desde el sector. Así que vamos, lo de Marcelito. Con después vamos a un tema musical y vemos si nos conectamos mientras. ¿Una música de cortina? No. ¿Romántica? Sí, una música romántica de cortina para el recitado. Vamos. Te quiero reconocer, sos hermosa, tenés una mirada tierna y dulce como un bombón de anís. Sos tierna y tenés una mirada dulce que te penetra en el corazón. Sos un sueño, naciste en una cuna de oro llena de perlas y un amor dulce, encantador y tierno como Dios te trajo al mundo, maravilloso como cada estrella. La verdad es que muy bueno. Vamos. Yo voy a leer una que la verdad que me... Esa, la del hermano Pablo. Sí. Me la sé. ¿La puedo leer yo? Sí, cómo no. Para el hermano Pablo. La creciente del Paraná nos tiene preocupados porque a nuestros hermanos del litoral los ha inundado. Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, la creciente es grande. Te queremos ayudar, Pablo. Y no sabemos con qué, solo puedo decirte, hermano, que todo pasará, que te quedes tranquilo, que pronto de nuevo al trabajo volverás. Y de nuevo la pesca y tu hogar y a tu vida, que es el Paraná. La creciente del Paraná nos tiene preocupados porque a nuestros hermanos los ha inundado. Marcelito García. Esa, ¿sabés por qué la escribí? Porque yo miro un programa, empieza 9:30 a las 10. Y está el Pablo y lo conozco por tele. Pablo Lisante, además, también hace el papá que no sé cómo se llama, pero el hijo de Pablo, el que hace el programa. Así que bueno, seguimos con la onda medio romántica y vamos con otro, con un tema musical, Flaco, ¿algo? ¿Cómo qué? ¿Cuál de los dos, el de Piero o el de Fabio? ¿Cuál te gusta, Flaco? ¿Piero o Fabio? Estamos a full. A mí me gusta Fabio. Bueno, vamos con el de Fabio.

Otras mujeres autoconvocadas también. Bueno, mañana, el día de mañana, se va a estar pasando, proyectando una película en la Casa Cultural Casa Raíz a las 20 horas. La película es Las Sufragistas, así que, bueno, es la invitación para todos y todas. También... Perdón, Casa Raíz, Quiroga 170, más o menos. Quiroga 170, sí. Bueno. Sí, porque como no hay cartelería, por ahí a lo mejor pasar la dirección para... Para sí, que la va gente a ser se en Quiroga 170 a partir de las 20 horas. Y entrada así libre que, bueno, y gratuita. Quieran ir a ver la peli, pueden ir, después se va a abrir un debate. Otra de las actividades que estuvimos haciendo ese fin de semana fue el recibir a un compañero, a un muralista chileno que estuvo pintando un mural en la calle Mitre, cerca de la Media Luna. Bueno, todas estas actividades son como la previa del 8M, ¿no? Que es tan importante para todas las mujeres. Sí, a ver, para los que no, bueno, para los que no sabemos cómo sería lo del 8M, ¿por qué es el paro este internacional de mujeres? Un poquito explicarnos. Bueno, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y desde hace 2 o 3 años se está haciendo en todos los países, y cada vez son más los países que adhieren, ¿no? Donde ese día tan emblemático para todas las mujeres, se hace visible la lucha desde diferentes ámbitos, desde hacer una marcha, desde hacer un festival, o sea, todo haciendo visibilizando la lucha de las mujeres, ¿no? Sí. A ver, supone que yo no entiendo nada. ¿Qué lucha sería? ¿Cómo? Si yo no entiendo nada, el reclamo o la lucha que se viene generando, ¿en pos de qué sería? ¿De tener un mismo lugar? Bueno, ese día nos juntaríamos, o sea, en San Pedro, por ejemplo, te cuento cómo se va a desarrollar. Nos vamos a juntar a las 7:30 de la tarde en la peatonal, va a haber música, se van a leer diferentes consignas, ¿no? De los reclamos que hacemos las mujeres. Por ejemplo, exigimos presencia del Estado, pedimos que se termine con la violencia machista, pedimos que se terminen los casos de femicidio, pero bueno, para eso también necesitamos la intervención del Estado, ¿no? Que haya presupuesto en políticas de género, que se dé en las escuelas la ley de educación sexual integral, o sea, que sea obligatoria, porque es una ley que está hace 10 años y se cumple a veces a criterio de cada profesor, y es súper importante para trabajar la prevención, ¿se entiende lo que digo? Sí. También las mujeres queremos hacer visible que en este momento, en esta crisis que está pasando el país, afecta a la mayoría de las mujeres, ¿no? Porque el compañero se queda sin laburo y es la mujer, además del trabajo que las mujeres tenemos ya en la casa, que es un trabajo no remunerado, ¿no? El salir también, digamos, a ponerse la familia encima. Bueno, sí, algo que sucedió en los 90, o sea, es repetir la historia. ¿Ves? Sí, totalmente. Entonces, bueno, las mujeres nos juntamos justamente para acompañarnos, para hacer visible todo esto, y que no es una cuestión de modas, ¿no? Porque a veces uno escucha como esa crítica, parece que ahora está de moda, ni una menos, esto y lo otro. No, ahora las mujeres estamos más empoderadas, ahora tenemos una compañera que nos banca, tenemos a las compañeras que nos abrazan, ¿no? Y que nos sentimos que cada vez somos más ante el mismo reclamo. Sí. Bueno, así que arrancaría mañana con el cine debate en Casa Raíz. Sí, lo vuelvo a comentar. Dale. Va a ser mañana la película a proyectar, va a ser Las Sufragistas. Va a haber un cine debate en la Casa Cultural, que tan generosamente nos han prestado un lugar las chicas de Casa Raíz. Así que bueno, la entrada es libre y gratuita para todos y todas, y va a ser a las 20 horas. ¿Servicio de cantina? ¿Cómo? ¿Servicio de cantina? ¿Alguien que se quiere quedar a comer ahí habrá o no? O, bueno, eso no. Mira, desconozco eso, pero ya lo podemos averiguar. No. ¿Va a haber servicio de cantina mañana en Casa Raíz o algo? Más en Casa Raíz va a haber servicio de cantina. ¿Hola? Sí. Bueno, ahí paso con otra compañera, con Maca, que va a difundir los servicios que va a haber mañana a la noche. Hola. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Estamos para eso, para difundir. Sí. Hola. Buenas noches. Soy Maca. Ah, ¿qué buenas tal? Mucho noches. Gusto. Mañana en Casa Raíz iba a haber cantina y seguramente dure hasta tarde porque la peli va a empezar el evento a las 20. 20:30 empieza la proyección y la peli dura una hora y pico y después el debate, así que va a ser como hasta lo que dure, digamos. Así que va a haber, sí, cantina y los esperamos a todos. Traigan off y reposera si tienen. ¿Off y reposera? Sí. Bueno. Porque va a ser en el patio de Raíz y, bueno, todos sabemos lo que son los mosquitos. Y una pregunta. Sí. ¿Usted le pidió permiso a su padre para ir ahí? Ah, re... Che, Maca. Bueno. Esa es mi respuesta. Che, no, bárbaro. Me encanta que bueno, que se estén organizando. Y por lo visto, por lo que se escucha de fondo, hay mucha gente. Sí, quizás no todas las que esperábamos. Bueno. Siempre queremos que seamos todas las mujeres. Sí. Pero bueno, sí, somos un montón. Y lo que está bueno es que son de distintos movimientos y distintas organizaciones que estamos confluyendo como en un fin común, que es organizarnos para el paro del 8 de marzo, que es un paro internacional, además. Sí, además me parece bárbaro porque San Pedro es un lugar que es de poca convocatoria para estas cosas, ¿no? A lo mejor, no sé, viene un grupo de cumbia, no hay nada que ver con la cumbia, pero estas cosas, estos reclamos, a veces convocan a poca gente. Así que me parece buenísimo de que estén, sí, juntos todas las organizaciones, poco... ¿no? Sí, por eso nos parecía también un poco en ese sentido como empezar desde antes, empezar desde una semana antes a convocar a distintas actividades para que se vaya como preparando la cosa y el que no se enteró mañana se entera la semana que claro, viene, digamos. Claro, que sea una continuidad, entonces cuando vos llegás al 8 se llega fortalecido y claro, bien comunicado. Y de hecho, quiero pasar otro dato, que el sábado 10 va a haber una intervención en la librería de Seque Braco, también... por la conmemoración del 8 de marzo. Así que sigue un poquito más que el 8. Buenísimo, buenísimo. Que también está bueno. Bueno. Bueno, bueno, muchas gracias por la llamada. No, sí, no, después te pasamos la cuenta, no te preocupes. y bueno, y mañana nos encontramos ahí en Casa Raíz. En Casa Raíz a partir de las 20 horas. A partir de las 20 horas. Y mañana las chicas, sí, tienen su programa. Y sí, mañana. ¿Cómo? Tienen... No, que acá el negro estaba diciendo que pasés el chivo del programa de mañana. Bueno, sí, mañana es el último programa del Fin del Mundo Bebé que pasa por La Correntada y es a las 6 de la tarde. Terminamos a las 7 y ya subimos a preparar todo para la noche. Así que los esperamos. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Gracias a ustedes y buenas noches. Hasta luego, beso. Bueno, estuvimos en contacto con las chicas de los movimientos, ¿no? De un solo movimiento. Y bueno, ahí en Es lo que hay ya se puso la actividad que va a haber mañana del cine debate, la sufragista, que va a ser mañana 1 de marzo a las 20 horas en Facundo Quiroga 170, que es Casa Raíz, que la verdad que es un lugar que siempre está. O sea, es algo que... hemos hecho el Parientes del Mar, se ha hecho, ha ido a tocar la Gurillita, un lugar que siempre está dispuesto para todo este tipo de actividades, siempre las puertas abiertas. Genial, genial. Y bueno, felicitaciones a los chicos que son los dueños y que llevan este emprendimiento adelante. Los invitamos, los vamos a invitar para un programa para que vengan a contar cuáles todas las actividades que tienen y lo que piensan. ¿Cuál es su finalidad del lugar? ¿Qué pasó con... ¿Qué pasó que iba a haber el último programa, dice? hacen el último programa porque para ella es como que se termina el verano y era una serie de programas de verano. Sí, porque van a replantear y ver cómo siguen, a lo mejor con otro programa en un tiempito. Pero bueno, fue un paso de un programa por acá, por la correntada. Marcelito. ¿Qué? ¿Qué tenemos? ¿Saludo, no? Te iban a llamar 437-323-1555-5587. Bueno. Si encontramos el celular. ¡Ah! Una cosa. Juancho. Sí, el celular no funciona. Saludo al bar de Armindo y Arnaldo. Saludo para los muchachos. Patón y el gato. Un saludo entonces para los muchachos del bar de Arnaldo y Sarmiento, acá desde Marcelo. Después Marcelo va a pasar a pedir la consumición por el chivo. Así que bueno. O cambiaron de celular y es el mismo chip. No. Se cambió el celular, tuvimos una donación de una persona, una donación anónima. Y se compró un nuevo celular con el mismo número, con el mismo chip. Así que bueno, estamos conectados con el mismo número de celular. Pueden mandar mensaje. Ahí, flaco, vos podés manejarlo. Ahí lo tenés. ¿Hay algún mensaje? No hay mensaje. Así que. Hay un. Me pidieron un tema de Piero. Yo justamente le estaba diciendo que ya teníamos uno pedido. Llegaste. Para mi querida madre y padre que están escuchando el programa. Ah, te voy a contar, ayer fui a la dentista y la mujer que estaba ahí me miraba y me dice, ¿vos sos amigo de ese? Sí, era tu mamá. Ajá. Yo soy un animal, mil disculpas, porque la verdad que, viste, tengo eso que se me escapa la fisonomía y le digo, no es que yo estuve una vez con vos, le digo, tuve un montón, la verdad que disculpa, pero bueno, a veces tengo un matete de caras en la cabeza que... Bueno, le dijiste que ves mejor de noche. ¿Qué te reí vos, Marcelito? No sé por qué te reí. No. Porque me dijeron que vos también sos bastante de ¿qué? Noche. Hombre, no. De la noche sos. Ah. ¿Eh? Cuando hay joda. Hoy tenía unas vanos de cuando comemos. ¿Cómo cuando comemos? ¿Después de ahora comemos? No, allá, en el bar. ¡Ah! Porque los miércoles hay asado. Hay asado. Bueno, entonces a partir del miércoles que viene, no sé. Tenés que poner la correntada en el bar. ¿Qué? Tenés que decir, no yo... sé. ¿Eh? No sé. No sé cuándo comemos. Bueno. ¿Qué le haré que me mande otra? Mandate. A ver, pará. Vamos con la canción de Piero para la madre de César. Bueno, sí. Le pedimos mil disculpas. Y andar mando otra, porque tiene un lío acá. O sea, que una de memoria. Oh, sí, de memoria. Bueno, vamos entonces con el tema de Piero. Una canción que... muy va, qué sé yo. A mí siempre fue una canción que me gustó mucho. Las manos en el bolsillo, caminando por el pasto, con el libro bajo el brazo, andaba silbando bajo. Me prendí un cigarrillo, no pensaba en las materias, y siempre me hacía la rata, con el pibe de a la vuelta. Me hubiera gustado verte, esperarte a la salida, preguntarte qué haces piba, si venís al matiné. Llegando llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura. Llegando llegaste y fuimos pensando, me fui animando, luego te besé. Y una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Y una mañana, mientras el café mezclaba. En una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Llegando, llegaste, te miré de frente. Después puse un nombre, te llamé ternura. Llegando, llegaste, y fuimos pensando. Me fui animando, luego te besé. Y una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Y una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Llegando, llegaste, te miré de frente. Después puse un nombre, te llamé ternura. Llegando, llegaste, y fuimos pensando. Me fui animando, luego te besé. Llegando, llegaste, te miré de frente. Después... Toda la locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Bueno, la verdad, Marcelo, estoy recorriendo acá tu carpeta de poemas. Es impresionante la cantidad de poemas que tenés, ¿eh? Sí. Hay uno que le puse, ¿qué le pasó al gaucho? ¿Qué le pasó al gaucho? Bueno, ahora vamos a vamos a escucharte uno. Dos más. ¿Dos te acordás? Dos. Mentalmente tengo dos hermosos que te hace mucho, ahí no están. Bueno, son milonga. Bueno, arrancamos con una y después ya nos vamos saludando porque está el pescado, y después de esa Marcelito hace otra más y cerramos el programa y nos despedimos hasta el miércoles. Sí, bueno, así que bueno, arrancamos con la primera. Dale con la primera. Si fuera concejal, lanzaría este decreto: que aquel que quiere retomar, que guarde respeto. Se debe mamar 6 días a la semana. No hacer ninguna macana, siempre tirará para adelante. Y el día que quede arrastrante, llevarse el vino a la cama. Siempre ufa, en vez de papá, se le haría las cosas más bellas, color vino la estrella, en cada casa un botecón, en cada esquina un buzón con la forma de botella. Mira vos. Bueno, entonces... nos vamos despidiendo hasta el miércoles que viene. Flaco, viniste bastante apagado. Hasta que agarres aire, así que andá preparándote porque el miércoles el programa lo armás completito vos. Yo vengo a acompañarte. César en la operación y va a tener que venir a contar de los ladrillos, de todo lo que se viene haciendo. Por ahí, no sé. ¿Alguna otra? La hoja cosa torcida, ¿eh? No, está todo sí, perfecto. No, está perfecta. ¡Cállate! Si lo pone bien. Está bien, mirá. ¿Por qué hablaste justo vos? Ahí le acomodamos toda la carpeta. Ay, tío, ahora está bien. Ahora está bien, sí. ¡Cállate la boca, vos! Bueno, vamos. Estoy apagado y no quiere que hable. Carl. Hasta el. Yo me voy despidiendo hasta el miércoles que viene. Bueno, flaco, miércoles que viene, 8 de la noche acá. Hasta el pescado. Ahora nos vamos a. Nos despedimos de acá porque ahora nos vamos a comer pescado. No. El pescado ya está ahí. Ya saben, el que quiera venir. Estamos en la cooperativa Las Canaletas. Y nos despedimos con el último recitado de Marcelito. ¿Eh? Bueno. ¿Va a comer pescado vos? Sí. Y traje sí. Gaseosa para tomar, ¿eh? Exactamente. Bueno. ¿Puedo pedir un tema? ¿Qué? ¿Un tema? Cállate la boca, vos. ¿Ya puedo pedir un tema? Pero ahora cerramos con Marcelo. Marcelo y nos vamos. Y después dejamos el tema del flaco. Dale. Dale. ¿Qué canción tema? Para la canción de Baribayú. Ya. Los hermanos cuestan. A vos te decían los hermanos cuestan, ¿no? Los hermanos te acuestan. A vos. Que a uno le costaba creerle y al otro le costaba cobrarle. Che... Vamos con el recitado de Marcelito. Bueno, dale nomás. hasta el miércoles. Vamos, Marcelo. Todo el micrófono para vos. La pampa tiene el ombú la cordillera. Ah. El manco la pomadera. El papa mucha virtud. A mí me gusta un barmo por la mañana un cali. Te refresco por la mañana y a veces me acuerdo prendido a la dama Juana. Ahora sí. Vamos a tener que prenderle a la dama Juana. Llegué hasta aquí, trayendo un madrigal a mi laúd. Y desde que te vi, palpita en mí, como una bendición, Gualeguaychú. Tan linda y tan radiante como el sol, se alza esta ciudad bella y hermosa. Paraíso terrenal, tierra gloriosa, que besa el Paraná y el Uruguay. Cuna de oro de Olegario, ve de Andrade, pueblo de Ande del genial Luis N. Palma. Que cantara el inmortal Gervasio Méndez, mil canciones que en el cielo están grabadas. Esas flores que en el alma de mi vida van cayendo como pétalos y azares en la ofrenda musical que Buenos Aires dedicará para vos, Gualeguaychú. Y debo un cumplimiento a esta misión, hacer de tu poesía y de tu amor un culto a tu sagrada tradición. No debo de borrar tu gratitud y en una sucesión de luz y vida, en nombre de las musas argentinas, te dedico el corazón, Gualeguaychú. Cuna de oro de Olegario, ve de Andrade, pueblo de Ande del genial Luis N. Palma. Que cantara el inmortal Gervasio Méndez, mil canciones que en el cielo están grabadas. Y esas flores que en el alma de mi vida cayendo como pétalos y azares en la ofrenda musical que Buenos Aires dedicará para vos,